amándome. Porque al darte amor, nunca me he estado más vacío que antes. Me equivoqué odiándote. Porque al recordarte no me ayudaría, sé que has enamorarte. Cuando pienso que lo he superado, a tu memoria te sigo amarrado. La mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va. Yo me equivoqué, no sé cómo soy. Yes.